me quieres, el rumor entre la gente, esa mentira. Que en tan poco tiempo te alejaste y que otro amor llegó a tu vida. Que todos mis recuerdos los pusiste en lo profundo del olvido. Que si vuelves a verme frente a frente no te causo ni un suspiro. Espero y todo lo que digas sea verdad. Al fin conmigo nada bueno iba a pasar. Si un tomador, fiestero, un loco y mujeriego, de amor es ilógico hablar. No pienso cambiar, es mi forma de actuar. Así soy, no lo niego. Si te quieres quedar, aquí estoy. Si te quieres marchar, hasta luego. Busca tu felicidad, porque no puedo ser un Romeo. Siempre al natural, eso no se me da. Mi debilidad es tu sensualidad y tu cuerpo que me hace temblar. Esta es mi forma de amar. Busca tu felicidad. Vente amor, con alto poder y puro Morra Record. Espero y todo lo que digas sea verdad. Al fin conmigo nada bueno iba a pasar. Si un tomador, fiestero, un loco y mujeriego, de amor es ilógico hablar. No pienso cambiar, es mi forma de actuar. Así soy, no lo niego. Si te quieres quedar, aquí estoy. Si te quieres marchar, hasta luego. Busca tu felicidad, porque no puedo ser un Romeo. Siempre al natural, eso no se me da. Mi debilidad es tu sensualidad y tu cuerpo que me hace temblar. Esta es mi forma de amar. Busca tu felicidad. Esta es mi forma de amar. Aquí estoy si te quieres quedar.